tu tío, creído por mí. No dejó muy bien a los que estaban intentando descubrirse, sin darnos cuenta algún día de eso. Nos ahogaremos de comunicación. Hágase un bien, introduzcase en un círculo de estrellas momentáneas. Para reconocer que usted mismo es ese ser que a todos lados acompaña. Hágase un bien, introdúzcase en un círculo de estrellas momentáneas. Para reconocer que usted mismo es ese ser que a todos lados acompaña.